Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas noches. Son exactamente las 22 horas con 07 minutos y algunos segundos. Y muchos reclamos simpáticos, por cierto, de amigos nuestros que ya se incorporan a nuestra sintonía, que están contando los minutos atrasados con que comenzamos el programa. Es una humorada, sin duda, pero refleja el ánimo, las ganas de querer estar juntos y fundamentalmente de participar de esta noche de los ojos negros, que en realidad viene muy bien. Viene muy bien de acuerdo al tiempo. He escuchado que estamos con algo de frío, pero más que frío en la capital, para el resto de las regiones y de las ciudades de nuestro país que están en la sintonía de agricultura, digamos que hay mucha neblina en la capital y eso le da un sentido muy especial a nuestro programa. Muy poca gente en las calles, obviamente, pero el panorama, o digamos la atmósfera, está adecuado como para escuchar un buen programa en la noche de los ojos negros. Amigas y amigos, antes de comenzar, y digámoslo derechamente, en lo que es la previa de nuestro programa, donde comenzamos a calentar el ambiente, le decimos desde acá a la distancia a todo el país que pueden ya preparar su aperitivo para el programa. Llámese una buena taza de café, a lo mejor un mate, a lo mejor un matecito con guariznaki, se lo he dicho tantas veces, que definitivamente es mate con un poquito de alcohol, ¿no? Entiendo que es como pisco por ahí. En fin, ustedes saben más que yo, pero sé de su existencia y sé del beneficio que tiene cuando uno lo bebe escuchando una buena historia. Y probablemente antes, cuando escuchaban las historias en esta misma radio, lo hacían al fragor de un buen cigarrillo. Hoy día está prohibido. Por lo tanto, un buen café, un pito no, por favor, hasta que no se apruebe una ley que así lo permita en casa. Muchachos, saludos a todos quienes nos acompañan. Quiero que ustedes se imaginen, mientras empieza la conexión de todos nuestros amigos en Agricultura 92.1, un gran saludo a nuestro radiocontrolador, que en esta ocasión vuelve a ser Odette Rubilar, una buena moza muchacha que nos acompaña noche tras noche los días lunes y que gustosa trabaja en este programa. Por supuesto, la compañía permanente del productor y director, nuestro amigo Jaime Canales. El diseño de sonido, nada menos que hecho por nuestro ingeniero, Cristian Jiménez. Nuestro ingeniero está seguramente en casa, chequeando cómo sale el programa al aire, y ese informe lo entrega mañana muy temprano. Reitero, nuestro ingeniero Cristian Jiménez ya está dispuesto también para sus labores. Y tenemos una directora de redes sociales que es Viviana Signorelli, quien recibe todos los contactos a través de Twitter y nos permite, ¿verdad?, darle el saludo oportunamente a quienes lo piden. Esto del saludo se ha formado una suerte de tradición. En la medida de nuestras posibilidades, estimado amigo, con gusto lo hacemos, a la rápida, pero eso de alguna manera también tiene que ver con la cantidad de gente que nos acompaña cada noche de lunes. Aquella que le pone la firma a la compañía, porque sabemos con certeza que hay muchos que no tienen esta posibilidad de comunicarse a través de las redes sociales y tampoco gustan de hacerlo por teléfono, pero que en ciudades del norte extremas y del sur sé que nos escuchan muchísimo. Para ellos que son oyentes silenciosos, de verdad tengan un gran saludo, reciban un gran abrazo y entiendan que esta historia que nosotros les recomendamos cada semana es por supuesto para ustedes también. Vamos a sacar un llamado. Hay gente que nos quiere saludar en la previa, por supuesto vamos a aprovechar de hacerlo. Está, entiendo, no sé si nuestro director, Nadia Castillo, puede ser. Hola, Nadia. Hola, buenas noches. Buenas noches, Nadia, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en el comienzo de la Noche de los Ojos Negros y aceptamos los llamados de todos quienes quieren hacer la previa con nosotros. Quieren calentar el ambiente y decirnos que ya están dispuestos, como así lo han dicho a través de las redes sociales muchos de nuestros amigos, muchos de ellos también van a recibir el saludo directo de nosotros. Nadia, ¿de qué parte estás llamando? Del monte, me acaban de decir, ¿no? Del monte, sí. ¿A qué se debe tu gracioso llamado, espero? Era para saludarlo. Muchas gracias. Eso es importante. ¿A todos ustedes ahí? ¿Nos escuchas a menudo? Sí, ya llevo como 5 capítulos. Como 5 capítulos. Eso habla de un mes y medio a esta parte. Es decir, harto rato. Y me imagino que el programa te gusta porque como vamos una vez a la semana, uno se olvida de que existe un programa y se lo puedes perder, ¿no? No, pues no se me puede perder un programa. ¿No? No me diga que no. ¿Lo esperas los días lunes? Lo espero los días lunes. Mira, eso merece la mención que estamos haciendo a través tuyo, Nadia Castillo del Monte, de muchos amigos que dicen, ya estamos esperando, falta poco. Y de verdad algunos reclaman que empecemos tarde, pero como habíamos empezado un poquito tarde, nos vamos a alargar esos minutos que le hemos descontado. ¿Algún otro comentario, Nadia? Más allá del saludo. ¿No? No, saludo para ustedes y que sigan el programa. Y dispuesta a escucharnos, por supuesto. ¿Dónde estás tú? ¿En tu casa? ¿Con tu mamá? Estoy en el trabajo. Ah, en el trabajo. ¿Y en qué trabajas, Nadia? Trabajo cuidando a abuelito. Ah, ¿y sola tú u otra persona? Sí, estoy en una casa con una abuelita. Ah, o sea que aprovechas de escucharlo y ella ya está en condiciones de escucharlo también. Ella no lo escucha, ¿no? No. Ella ve tele. Ella ve tele. Está más al día en las cosas. Bien, pues. Nadia, que cumplas con tu cometido. Te agradecemos el hecho de que estés con nosotros y a escuchar la historia dentro de algunos minutos. ¿Bien? Está bien. Que te vaya muy bien. Un abrazo de todos nosotros a ti. Igualmente. Cuídate, para allá. Sí, cómo no. Ya, igual, chao. Chao. Bueno, si hay otro saludo, lo vamos a aceptar, porque ese es el compromiso a puertas de comenzar el programa. Odette, ahí veo llamados telefónicos, no sé si está dispuesto nuestro productor para otro llamado. Mientras tanto, le vamos a confirmar a todos aquellos que están en San Fernando, en Temuco, en Los Ángeles, en Santiago, en Valparaíso, en La Serena, que ahí tenemos las emisoras directas de la 92.1 FM Radio Agricultura. Por ejemplo, en San Fernando estamos con el dial 99.1 FM, en Temuco en el 770 AM, en Los Ángeles en el 1200 AM y en el 100.5 FM. En Santiago estamos en AM 570 y, como ustedes bien recuerdan, en 92.1 también. En Valparaíso, 98 AM y 106.3 FM. Y en La Serena, 1440 AM. Y de verdad, en una infinidad de emisoras de distintas regiones, de pequeñas ciudades y pueblos, que se han ido acoplando a las transmisiones de esta emisora y permiten que el programa sea una verdadera cadena a través de todo Chile. Sabemos que hay una gran cantidad de gente que se moviliza en la noche, que trabaja, que está en la fábrica. Lo sabemos porque nos han escrito, nos han llamado, se han comunicado con nosotros. Yo sé que están ahí dejando de lado a veces sus actividades o concentradas en la actividad y escuchando, sin duda, o haciendo un alto. En las minas, por ejemplo, nos dice que aprovechan esta hora para hacer un alto en su trabajo y tomarse un cafecito o incluso una colación mientras el programa transcurre. Todo eso sabemos que acontece, por eso lo estoy recordando. Y no solo en Santiago, sino que en provincia o las grandes ciudades hay muchos taxistas que trabajan de noche y aprovechan este programa, La Noche de los Ojos Negros, para tenerlo de compañía. También sabemos que hay muchos amigos camioneros que recorren el país trabajando literalmente y que gustosos se detienen a veces a la vera del camino o los estacionamientos que hay para ello y se deciden a solazarse con esta historia. Yo los he visto muchas veces ahí en la noche descansando, pero de verdad me daría mucho miedo escuchar el programa teniendo como fondo un bosque infinito, ¿no? Bueno, amigos, voy a dar un pequeño saludo a nuestros compañeros que dicen estamos con La Noche de los Ojos Negros. Algunos nada más, los voy a ir dando de a poquitito. Está por ahí Cristian Claramunt y le dice, por favor, un saludo a mi hermana, Carol Claramunt, por supuesto, a Daniel Rodríguez, a Yas Urbina, a Jennifer Mora, Antonio Painemilla, Paz Fernández, Andrés Galdames, señor Rojas Reigadas, Carlos Cancino, Tamita, Pilarcita Valencia, Pablo Cuevas, Ángela Orrego, nuestro estimado amigo que tiene siempre palabras muy conceptuosas para nuestro trabajo, que es Jaime Sáez. Para él, un particular y gran abrazo también. Carlos Villanueva, a Amato Mesa, Bárbara Ross, Kareli Cortés, Javier. Digo Javier que es desde Buenos Aires, nos escucha Javier. Sí, decía que nuestro amigo desde Javier nos escucha perfectamente desde Buenos Aires. Está Patricio Córdoba, Maritza Ayale, Javier Holguín, Alejandro Rubio y está nuestro amigo, decíamos, Cancino, puede ser. Ah, Joaquín Alcaíno, también del área metropolitana de Maipú. Joaquín, gusto de saludarte. Aló, buenas noches. Buenas noches, Joaquín, gracias por participar con nosotros en este momentito donde calentamos el ambiente para que toda la gente llegue a la casa. Hacemos estos preámbulos porque hay muchos amigos que están llegando a casa recién y dicen, por favor, espérenme, ya llego. Sí, para ellos también tenemos una atención. Joaquín, ¿qué te trae por estos lados? Mire, muy cortito, yo soy fiel auditor, los lunes camino a casa, en general yo vengo del ensayo con mi banda, hago algunas cosas como hobby, ¿ya? Vengo, camino a casa, escucho el programa, llego y lo escuchamos en familia muchas veces, inclusive con los hijos ahí, se matan de miedo, pero también desarrollan su imaginación. ¿Cómo no? Claro. Este programa. Qué bueno lo que me estás diciendo. Tú eres músico, entiendo entonces, Joaquín. Claro, yo trabajo, soy ingeniero comercial, pero también hago música paralelo a eso. Bien. Pero el día lunes camino a casa, es muy grato en el camino ir escuchando y después llegar a escuchar en familia. Preparamos algo, un cafecito, a veces otra cosa, algo para picar y escuchamos muy nerviosos todo, con el suspenso que da su relato, escuchamos la historia. Qué muy bien. Contentos porque esto desarrolla la imaginación. Cada uno crea su historia en su mente, cada uno entiende el relato a su forma, y eso es maravilloso. Eso hace desarrollar la creatividad, el pensamiento en todos. Mis hijos son chiquititos, 6 y 10 años, y ellos muy atentos a lo que pasa, lo viven muy intensamente, más que estuvieran viendo televisión, con más suspenso. Entonces, por eso agradecido de ustedes, del programa, que es muy bueno y esto falta, este tipo de radio es la que falta uno echarle. ¿Cómo no? Mira, te estaba escuchando, Joaquín, con mucha atención, porque creo que tú subrayas un hecho que para nosotros es vital. Es vital porque lo que estás diciendo, que la gente en familia que incorpora a sus pequeños hijos a ese, que puede que se asusten, pero como bien tú dices, desarrollar la imaginación, a veces ni el colegio cumple esta finalidad. Y que nosotros podamos acercarnos un poco a ello, van a tener amor probablemente por saber escuchar al otro, por un lado, por otro, comprender, hay una comprensión de la historia que tiene que ver con la comprensión de un relato, de una lectura más tarde. Por lo tanto, son pasos sustantivos lo que es la comprensión del mundo para los niños. Lo único que les pido, ya que estamos hablando de ello, es que hay historias que son un poquito fuertes, que yo no me asusto mucho porque sean fuertes. Lo que sí me interesa es que los padres, los adultos que están al lado, los chicos escuchando, puedan, toda vez que el programa termine, orientarlo respecto al significado de lo que puede suceder. Y esto puede sumar más que restar, creo yo. Y yo quisiera adquirir compromiso no solo con ustedes, Joaquín, sino que con todos los padres de familia que incorporan a sus hijos a estos relatos, porque a veces son se sobrepasan, digamos, los límites, son muy crudos y ellos deben llenarse de preguntas. Ojalá puedan contestárselas, ¿no? Yo subrayo el hecho del tipo de radio que se está haciendo, una radio amigable, una radio que acompaña, una radio que está ahí para entretener, para tomar sin la duda atención. Eso es lo que subrayo y los felicito. No les quito más tiempo, bueno, sé que hay harta gente. Sí, así que muchas gracias por todo. Cómo no, Joaquín. Joaquín Alcaíno, ¿sí?, de Maipú, ha tenido el agrado de comunicarse con nosotros y el agrado también nuestro de escucharlo. Muchachos, creo que ya nosotros tenemos aquí el, ¿cómo le vamos a llamar, Jaimito, al calentómetro, ¿no? Es muy muy rudo lo que estoy diciendo, pero tenemos un barómetro que nos mide la cantidad de personas que ya están aptas para escuchar el programa. Y este, por ahora, calentómetro, si ustedes tienen un nombre más interesante, lo vamos a decir, nos permite decir que ya hay público suficiente, que el teatro está lleno, y nos hace el director Jaime Canales con los dos dedos diciéndonos: el teatro está repleto. De modo, muchachos, que vamos a ir a lo que nos convoca. Esta historia que ustedes van a escuchar a partir de ahora nos llegó hace un largo tiempo, estaba en nuestros archivos, la hemos desempolvado de allí y hemos buscado una fórmula para hacérsele llegar a ustedes. Por favor, pongan mucha atención porque comienza un día tan parecido como el de hoy. En la Escuela de Medicina, el doctor Aldo Montes está terminando de dar una clase de anatomía. Mientras menciona a sus alumnos la materia del control que tendrán la próxima semana, su ayudante le dice que tiene un llamado telefónico desde el hospital. El facultativo aprovecha la ocasión para despedirse del curso, haciendo hincapié que después de dicho trabajo tendrán laboratorio. Este médico es un profesional de excelencia y se ha prometido que este es el último año que hace docencia. También ha pensado seriamente en dejar su carrera como médico en el hospital. El llamado es de un funcionario precisamente del hospital, que lo llama para confirmar la hora en que el directorio llevará a cabo su reunión semestral, donde él, como autoridad máxima, tiene una importante información que comunicar. Luego de confirmar su presencia, Aldo concurre a la oficina de su amigo y colega Andrés Castillo para tomarse un café y compartir, como lo hace a menudo, antes de abandonar la escuela de medicina donde hace clase hace más de 25 años. Todo para este hombre parece culminar con la calma que le es habitual. Nada ni nadie podía mover un ápice de su rutina diaria. Pero ya, a puertas de la retirada, el doctor Aldo Montes ha ido tomándose sus tiempos y accediendo a espacios que hasta hace poco, por su enorme carga de trabajo, le era imposible disponer. En el otoño de su vida, este médico poco a poco se fue sacando el peso de sus responsabilidades y se ha dispuesto a vivir la cotidianidad como cualquier ser humano común y corriente. Lo que este hombre desconocía era que lejos de lo que él pensaba, el destino le tenía preparado emociones y sensaciones que le darían un vuelco increíble a su existencia. En la reunión semestral del directorio del hospital, el doctor Aldo Montes tomó la palabra. La verdad, dijo, es que quiero ser breve. Lo primero es agradecer la confianza que ustedes me han dado al aprobar durante tantos años mi gestión como director de este hospital. Lo segundo es decirle que por razones personales y en la certeza que este lugar requiere savia nueva, deseo comunicarles que a fin de año pretendo abandonar la profesión que ejercí por 4 décadas, de manera que les pido, por favor, que acepten y tomen a bien mi renuncia al cargo a partir de esa fecha en forma irreversible. Sin duda fue un día cargado de emociones para este hombre, quien así comenzaba su desembarco de la profesión de médico que abrigó con tanta pasión y compromiso y de la cual se llenó no solo de nuevas experiencias, sino también de enormes satisfacciones, de alegrías y emociones. Desde luego, recordaba mientras viajaba en su auto con destino a casa, que su vida profesional no estuvo exenta de problemas y de decisiones que muchas veces no fueron afortunadas, pero que en rigor las aceptó como parte de las vicisitudes propias de la labor médica. Luego del saludo afectuoso a Carmen, su esposa, y madre de su único hijo, José Luis, quien estudia un posgrado de medicina en los Estados Unidos, se enteró que una persona muy extraña había preguntado por él. Mientras le preparaba un café en la cocina, le pasó un papel a Aldo donde había anotado el nombre de aquella persona. ¿Guillermo Fonseca? No tengo idea quién es. ¿Qué quería? ¿Dejó algún teléfono? No, solo preguntó por ti, enfatizó Carmen. ¿Por qué dijiste que era extraño? No sé, me molestó su mirada. Te juro que, si viene de noche, me da miedo. Tenía uno de esos rostros que quedan grabados en la mente, señaló ella. ¿Pero no dijo nada?, insistió Aldo. Mira, cuando le dije que no estabas, respondió Carmen, se dio media vuelta y se fue sin ni siquiera despedirse. Pero Aldo, ese nombre no te dice nada. ¿Guillermo Fonseca?, se volvió a preguntar en voz alta. No me suena para nada, concluyó. Ese día fue particularmente estresante para este médico, y desde luego la noche no fue distinta. Se quedó dormido apenas puso la cabeza en la almohada y sin darse cuenta, la figura de un hombre al que jamás él había visto se transformó en el protagonista de esa verdadera pesadilla. Esa persona lo miraba fijamente y lo seguía. Él en el sueño corría y esta suerte de acosador hacía lo mismo. Lo eludió como pudo, pero el cansancio permitió que esa figura humana le diera alcance. Así sobresaltado despertó, al punto que Carmen prendió la luz de la lámpara para ver qué le estaba sucediendo. luego Aldo le relató la historia de aquel trance nocturno. Y como es lógico, más allá de darle apoyo y justificar el mismo por la tensión de los últimos días, el asunto no merecía mayor análisis. Y volvió entonces a conciliar el sueño. El doctor Aldo Montes se propuso ir cambiando su rutina profesional y personal, en forma rotunda, por cierto, a objeto de ir llenando espacios de otra manera, en otro ambiente, con nuevas actividades. Fue personalmente a la agencia de viajes para retirar unos pasajes que había sacado con destino a Europa y regreso por Estados Unidos, donde pasarían la Navidad junto a su hijo José Luis. Esta era una sorpresa para su esposa Carmen, quien sin duda estaría encantadísima con aquel viaje e itinerario, ya que por años le hizo notar que las vacaciones eran más importantes que lo que él se imaginaba para la vida de las personas, y sobre todo para aquellas que trabajan en profesiones tan exigentes como la de él. Aldo, en realidad, con suerte se tomaba unos días libres cuando tenía conferencias en Chile o en el extranjero, o cuando por los mismos motivos debía realizar cursos esporádicos en algún lugar. Pero era reacio a descansar, porque se sentía un poco culpable de no estar presente cuando sus pacientes lo requerían. De modo que en esta ocasión estaba tomando las providencias del caso para insertarse con propiedad en la que él suponía sería su nueva vida. De hecho, esta vez, desde su propia facultad, luego de terminar de dar clases y compartir el consabido café, acudió a pie hasta la agencia de viajes, ubicada en pleno centro de Santiago. Todo hubiese sido más normal, a no ser por algo inédito que le aconteció. Mientras caminaba por el paseo ahumada, Aldo Montes se detuvo a chinear en una tienda. Pensaba seriamente en que tenía que dejar de vestir como un médico tradicional, vale decir con terno y corbata, y que era por tanto menester encontrar tenidas sport que lo hicieran sentir más cómodo. En eso estaba cuando, a través del efecto espejo que realiza los vidrios de la vitrina, le pareció ver a través de ella una cara conocida. Sin volcarse, reconoció a través de la imagen que allí se proyectaba nada menos que al mismo sujeto que fue protagonista de su pesadilla. Aldo no era una persona que le diera crédito a las cosas raras, ni menos a los fenómenos paranormales, de modo que no dejó de preocuparse que ese individuo tuviera un parecido tan grande con el personaje que en el sueño deliberadamente lo acosó. Por un momento sintió que si se daba vuelta a mirarlo para reconocerlo a tan poca distancia y solo por mera curiosidad, podría generar malas interpretaciones. Y no sabría qué hacer ni qué decir ante tal escenario si era interpelado. Aldo evadió esa posibilidad y pegó la última mirada a través de la vitrina, lamentando no tener otra opción para mirarlo fijamente y darle alguna razón más científica y comprensible a este insólito hecho. La idea íntima de este hombre era eludir lisa y llanamente a esta persona. Así lo hizo y se escabulló entre la multitud que a esa hora inundaba el paseo ahumada. Sin embargo, para asegurarse que había cumplido su objetivo, este médico se detuvo y echó lentamente la vista atrás, pensando, por supuesto, que no lo vería. Pero se sorprendió al darse cuenta que entre los cientos de cabezas de los transeúntes estaba notoria, aguda y estremecedora la de este hombre, que lisa y llanamente, a juzgar por eso mismo, era evidente que lo estaba siguiendo. Fue aquí cuando dudó en darle importancia y enfrentarlo, o, sabiendo su propósito, buscar una manera para eludirlo. La agencia a la que iba estaba muy cerca, pero él cambió de destino y aceleró el paso con la clara intención de perderlo. Entró por unos pasajes y se ocultó tras un rincón en uno de ellos. Cuando tuvo la certeza que ese perseguidor anónimo le había perdido la pista, bueno, se tranquilizó un rato y salió de su eventual guarida para dirigirse más tarde con destino a finiquitar sus trámites en la agencia de viajes. Esta oficina estaba en el tercer piso de un edificio antiguo en la calle Agustinas. Cuando se disponía a usar el ascensor, este se abrió y él no pudo ingresar debido a que estaba con exceso de pasajeros. Pero cuando la puerta comenzó a cerrarse, desde afuera Aldo Montes divisó entre las personas que iban en su interior el rostro de aquel individuo que lo estaba, como bien él pensaba, acosando. Y ahí claramente pareció reconocerlo. E incluso este intentó salir del ascensor cuando ambos cruzaron miradas. Pero para su suerte ya era demasiado tarde. Terrible, qué terrible pensar que alguien nos puede estar siguiendo y que cuando lo ubicamos, esa persona no claudica y continúa en sus afanes. Eso es terrorífico, diría yo. Es un acoso terrorífico. Es lo que está viviendo este médico. Lo que va a suceder después, lo vamos a escuchar pronto. Muchachos, yo creo que es bueno que descansemos, que se relajen. Ya sabemos cómo partió esta historia y verán ustedes cómo continúa. Vamos a hacer un pequeñito alto. Y por favor, no se vayan. Diez de la noche. 39 minutos. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje, con el profesor Mario Banderas. Uno de los políticos, agobiado por los periodistas, dijo a la prensa: señores, señores, no me insistan. El nombre del candidato aún no se elucida. Nos consultan, ¿dilucidar o elucidar es el verbo? Por si le interesa, los infinitivos elucidar o dilucidar están incorporados al diccionario oficial desde hace mucho tiempo y ambos infinitivos tienen exactamente el mismo significado. Sin embargo, las 22 academias de la lengua, incluida la española, prefieren la forma dilucidar y la definen así: aclarar y explicar un asunto, especialmente si es confuso o controvertido. En síntesis, el nombre del candidato se dilucida o elucida en cualquiera de estos días, pero hay quienes dicen que debe ser dilucidado o elucidado prontamente. El tiempo pasa y los plazos se agotan. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje, con el profesor Mario Banderas. Radio Agricultura le indica la temperatura. En Santiago, 8 grados. En La Serena, 11 grados. Lo diariamente necesario está en nuestra página web. Noticias, deportes, opiniones y todos nuestros programas. Ingresa a radioagricultura.cl, donde puedes leer, escuchar y descargar lo que necesites de nuestra programación diaria. Recuerda, radioagricultura.cl. 100% en el aire. Agricultura. Estimados amigos, estamos cautelosos, estamos zambullidos ya en el medio de un relato que nos lleva a un lugar que muy pocos conocen. Entre ellos, yo no conozco mucho ese ambiente. Me refiero al ambiente de los médicos, y sobre todo aquellos que dan clases, ¿no?, en la escuela de medicina, donde obviamente pasan muchas cosas porque trabajan con cuerpos humanos. Entiendo, verdaderos, no de plástico ni de juguete. Bueno, les decía que es muy bueno que descansemos un poquito, porque hay gente que clarifica a través de los Twitter el temor que está teniendo. Hay algunos que dicen: voy a escuchar el programa para puro darme susto nomás. ¿Ah? Es como si sucediera una montaña rusa. Bueno, un poco de eso tiene la noche de los ojos negros. Hay bastante divertimento, sin duda que sí. También bastante entretención y de suspenso. Pero yo diría, de todo, además de una gran reflexión, ojalá toda vez que termine un programa. De eso ya casi no me caben dudas. ¿Tenemos un llamado telefónico, Odette? ¿Jaime? Estamos. Bueno, no, creo que está Carolina Silva en la línea, ¿es correcto? Carolina, ¿cómo estás, Carolina? Hola. Gusto, sí, Carlos, de saludarte. ¿De dónde llamas, estimada amiga? Mira, yo te estoy llamando desde Maitencillo, la quinta región. Ah, qué lindo. ¿Y tú vives todo el año allá? Sí, vivo siempre, hace ya 18 años. Ah, bonita forma de vida, Maitencillo. Es tan agradable, es tan tranquilo. Hermoso. Además, vivo aquí a la orilla del mar. Ah, es un buen compañero el mar. ¿Y no te da miedo escuchar estos programas? Porque está oscurito por ahí, ¿no? ¿Ah? Oye, vivo en un bosque, además. Ah, yo conozco algo, Maitencillo, me imagino. Hay un bosque precioso por ahí. Sí, claro. Acá en la... Un acantilado hay por ahí. Ahí mismo. Ahí porque... mismo. Sí, porque tengo la escuela de parapentes acá en Maitencillo. Claro, hay un acantilado que es como igual que... En las gaviotas. Sí, yo siempre pensaba, si hacía una película de terror en blanco y negro, ese era el lugar. Donde tú más o menos vives. Hay un acantilado, se junta al mar, se escucha, las olas golpean fuertemente. Pero esos son los escenarios, Carolina, ideales para que la imaginación fluya como sé que fluye en estos instantes. ¿Estás escuchando la historia? ¿Estás escuchando la historia? Sí. ¿Te hace algún sentido todo lo que sucede? Absolutamente. ¿Para dónde crees que va este médico con todo esto? Mira, yo creo que fue un paciente que tuvo él, por ser médico. Ah, no te voy a pedir más opiniones para saber si ese paciente estaba o no conforme con él. No den más pistas, porque todos dan sus pistas. Al final esto se convierte en una película de Hitchcock, graciosamente. ¿Ya? Oye, Carlito, te quiero felicitar. Gracias. Darte gracias por este programa que tú haces. Esta bola de la imaginación, entretiene... Y súper lindo, Carlito. Oye, así como hacías el mea culpa, sí, sí. Eso te pasaste. Te agradezco mucho, Carolina. Y también te faltó decir que une a la familia, porque... Une a la familia, la gente. Mira, yo te digo... Dime. Carlito, oye, sí. Lo que pasa es que, bueno, aprovecho para mandarle un saludo a mi hermana, que ella escucha con su marido y su hijito tu programa. ¿Dónde están ellos? Ellos están en Santiago, Erika Silva y Darío Rojas, que es su marido, y el Maxi. Maxito, que también lo escucha. Ya les mandaron salud y ya están incorporados como socios del programa, sin lugar a dudas. Ellos me dijeron que te escuchara, así que al tiro yo ya te escucho hace 2 meses o más. Qué bien, Carolina. Buenísimo, buenísimo, Carlos. Oye, Carlito, un besito grande. ¿Sabes qué? Te invito también para que vengas acá más sencillo. Pero no me digas eso porque por ahí aparezco, ¿eh? No me tientes, por favor, porque me encanta esa zona. Estás invitado. Oye, Carlos, y además un saludo a todos los amigos que escuchan. ¿Cómo no? A todos los que disfrutan. Te están escuchando. Como yo. Tú lo has dicho, que disfrutan, porque hay muchos que... Claro, porque son niños grandes, mira, si hay que ser niño para escuchar estas historias también. ¿Ah? Sí, hay que ser muy niño. Oye, Carlito, me recuerdo cuando yo escuchaba el doctor Mortis con mi abuela al lado en la cama, con la hija. Mira, yo creo que esa... La tonelada de recuerdos que veas. Sí, mira, esa misma sensación están generando los padres que escuchan con sus pequeños esta historia, porque van a tener ese recuerdo. Yo escuchaba a un tal Carlos Pinto por ahí, que contaba unas historias que nos hacía parar los pelos. Volar la imaginación. Claro, pero básicamente estamos ayudando a esta necesidad tan importante que tiene el ser humano de pensar, de imaginarse, de crear. Tanta falta que nos hace, ¿no? Oye, y de creer y ser sensibles, porque estas cosas, Carlito, existen. Si tú lo dices, es porque a partir... Oye, dime. Mira, Carlito, es que te tengo que decir tantas cosas, pero mira... Dímelo todo. Mira, yo he tenido sueños premonitorios. ¿Ah? Sí. Entonces, qué bueno. Pero experiencia de ver a alguien o ver algo, así como el caballero, el doctor, no, eso no. Los sueños... Entonces existe la vida después de la muerte. Vamos a hacer un día un programa, a lo mejor sin historias, solo para que nos cuenten los sueños premonitorios, porque hay personas que nos enseñan a leer el valor de los cuentos, que son de los sueños, digo, que son tan particulares, la interpretación es particular. Hay gente que enseña a que cada uno sepamos interpretarlo, ¿no? Lindo, me encantaría. Vamos a ver si hacemos un programa de mes de aniversario por ahí, de puros sueños premonitorios. ¿Qué te parece, Carolina? ¿Ya? Bien, despertamos el espíritu. Bueno, un abrazo grandote a la distancia. Enorme, enorme, enorme. Y muchos amigos ya nos están pidiendo que volvamos a lo nuestro, y es lo que vamos a hacer al momento que te cortemos a ti. De todas maneras. Cuídate, Carolina, y muchas gracias por la invitación. Por ahí algún día nos acercamos a esa zona tan linda que nosotros conocemos, ¿ah? ¿Eh? Y hemos grabado por ahí. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, amigos, la verdad es que uno entusiasma. A mí me encanta conversar, pero voy a ser honesto, voy a mandarle un saludo a Nela E., a Nico Vivanco, a Ricardo Cifuentes y a su esposa Carlita, que la tiene tomada de la mano, dice. A Oscar Vir, un gran amigo que nos acompañó cuando nosotros trabajábamos en el norte, en Iquique fundamentalmente. Un abrazo para él, sobre todo de parte de nuestro director Jaime Canales, que dice que después le va a pagar lo que le debe. Claudio Vázquez. ¿Ah? Weibur Wonka, saludos a Los Ángeles, dice Weibur. A Mario Holguín también dicen saludos, sí. A Pepa Vázquez, que se quedó pegada con esto del calentómetro. El calentómetro funcionó porque apenas empezó el programa, nuestro Twitter se subió como quien sube una cuesta empinada, ¿no? Nelson Guerrero. Pablo Rojas, desde Chimbarongo, creo que ya le dimos saludo, ¿no? A un amigo permanente del programa, Mago Bersam, a Camila Fernanda y a Eric, dice, mándele saludo a Eric, ya está mandado los saludos. También para Salvador Salinas, ¿ah? Nos vamos todos a Montecillo, dice, vamos a llegar por ahí todo el club de la Noche de los Ojos Negros. Saludos a Rodrigo Cobos, ¿no? Todos pegados con la Noche de los Ojos Negros, que empieza la segunda parte. Sí, señor, yo ya quiero la segunda parte. Ustedes también pongan, por favor, mucha atención, que aquí van a empezar a ver lo que no habían visto. Escuchen. Esta oficina estaba en el tercer piso de un edificio antiguo en la calle Agustinas. Cuando se disponía a usar el ascensor, este se abrió y él no pudo ingresar debido a que estaba con exceso de pasajeros. Pero cuando la puerta comenzó a cerrarse, desde afuera Aldo Montes divisó entre las personas que iban en su interior el rostro de aquel individuo que lo estaba, como bien él pensaba, acosando. Y ahí claramente pareció reconocerlo. E incluso este intentó salir del ascensor cuando ambos cruzaron miradas. Pero para su suerte ya era demasiado tarde. Este médico, entre su desconcierto por lo que estaba experimentando, no encontró nada mejor que regresar a la oficina de la agencia de viajes para esconderse allí, bajo el pretexto de aclarar algunas cosas y dudas pendientes. Se mantuvo en su interior cerca de 15 minutos. Después de ese lapso, abandonó nuevamente aquella oficina y esta vez, tomando las precauciones debidas, como para ocultar su velado temor, decidió bajar por las escaleras. Al llegar abajo, tuvo la precaución de observar a su alrededor para asegurarse que ese perseguidor no estuviera por allí esperándolo. Ya una vez en su casa, se puso un poco más tranquilo, pero no quiso comentar el hecho con su esposa. Sin embargo, esperó hasta el próximo día para darle la sorpresa a su esposa Carmen, todo relacionado con el viaje. Sin duda, aquella literal persecución fue un tema para este médico, al punto que durante la cena buscó modo de preguntarle a su mujer sobre las características de esa persona que el día anterior llegó a su casa preguntando por él. Te dije que era un tipo extraño, yo diría que era delgado, de rostro enjuto, muy pálido, daba la sensación que estaba enfermo, dijo inocentemente Carmen. ¿Era alto o bajo?, preguntó Aldo. Más bien grande, respondió ella. ¿Cómo me dijiste que se llamaba?, inquirió él. Guillermo, sí, Guillermo Fonseca. ¿No me digas que te fue a buscar al hospital?, preguntó ella. No, solo preguntaba, concluyó el médico y cambió de tema durante la cena. En la clase de anatomía, en la escuela de medicina, Aldo se limitó a observar el comportamiento de sus alumnos que eran sometidos durante un par de horas a una prueba. Mientras esto acontecía en total silencio, el doctor leía un libro ad hoc que recomendaría a sus alumnos toda vez que terminaran con su cometido. En eso estaba cuando algo le hizo mirar en forma inconsciente hacia la puerta de la sala de clases, que en su parte superior posee un círculo como claraboya, y tras ese diámetro con vidrio transparente apareció la cabeza de ese hombre que lo andaba buscando. Nuevamente cruzaron miradas, solo que en esta ocasión ese hombre se fue después de comprobar que él estaba ocupado. Aldo no pudo dominar su curiosidad e, instado por una no despreciable cuota de temor e incertidumbre, se levantó, dejó el libro que estaba leyendo de lado y fue al encuentro de esa pesadilla viviente que lo estaba acosando. Era claro que era la misma persona del sueño. Él abrió la puerta y miró por el largo y oscuro pasillo para ver hacia dónde se dirigía este personaje. Pero extrañamente, para la rapidez en que él reaccionó, era a lo menos sospechoso que en ese pasillo no hubiese existido nadie. Literalmente para él, ese hombre se había esfumado. Cuando la prueba hubo terminado y los pasillos de la escuela de medicina recobraron vida con los alumnos, al salir a recreo, fue a la portería para averiguar quién lo dejó pasar a ese recinto. El guardia le aclaró que efectivamente esa persona a la cual él se refería había entrado, ya que decía tener una reunión con usted, le señaló. ¿Conmigo?, preguntó sorprendido Aldo. Bueno, eso es lo que él dijo, respondió el portero. Yo no lo quise molestar porque usted estaba en prueba, de manera que le dije que esperara, pero sin decirme nada, se fue. ¿Le tomó sus datos?, insistió el médico. Sí, respondió el portero acercándose a una bitácora. Aquí está su nombre. ¿Cómo se llama?, insistió Aldo. Se llama Guillermo, Guillermo Fonseca, ese es su nombre. Ante esta información, este hombre no dejó de preocuparse, ya que sin duda era el mismo individuo que había ido a su casa. Si bien ese hecho aclaró esa parte, él no alcanzaba a dimensionar ni a entender de quién se trataba y qué podría querer, o mejor dicho, qué lo movía a seguirlo. ¿No le dijo qué quería?, le preguntó ávido al portero. No, doctor, respondió. Me dijo que tenía que reunirse con usted nada más, remató con cierto grado de culpabilidad el portero por haberlo dejado pasar. Mire, si vuelve, insistió Aldo, dígale que me espere. Y si estoy en clases, interrúmpame nomás. Inquirió este médico, quien a esta altura se sentía absolutamente superado por esa misteriosa visita. Ya una vez de regreso a su hogar, le narró a Carmen que la persona que lo había ido a buscar a su casa hizo lo propio yendo a la escuela de medicina. ¿Hablaste con él? No, pero lo vi asomarse por la puerta de la sala de clases, aseveró Aldo. ¿Y cómo sabes que era el mismo? Porque el portero anotó su nombre, respondió. ¿No te pareció extraño? Por supuesto que me pareció extraño, pero no te he contado lo que más me inquieta, señaló el médico. ¿Qué?, preguntó Carmen. Esa era la persona con la cual soñé el otro día. No te puedo creer, respondió su mujer, sin poder evitar su extrañeza. ¿Creerás que me siguió por el paseo Ahumada cuando fui a hacer un trámite? ¿De verdad? ¿Y qué quiere de ti? Eso es lo que me tiene preocupado. Espero que no sea para nada malo, concluyó Aldo con una leve sonrisa. La situación para este médico no concluyó aquí, ya que durante la noche tuvo un sueño que perturbó profundamente su alma. Era una noche de invierno y tocaban el timbre de su casa. Él se levantaba en pijamas a abrir, pero no había nadie. Sin embargo, en el suelo le habían dejado un bulto. En el sueño él se aseguraba que nadie lo estuviera observando y lo tomaba, como quien lo hace con un bebé al interior de un canasto. Al abrirlo, en su interior de su casa se encontraba con un cuerpo cercenado, muy parecido a los que la escuela de medicina usan para que los alumnos estudien. Thank you. sucediendo de todo. Escucho a nuestro club de la noche de los ojos negros y todos tienen miedo. A mí estas cosas me dan miedo. Han de saber ustedes que cada vez que nosotros grabábamos en la morgue, les voy a hacer una confesión, yo me quedaba afuera. Es que las imágenes me tocan a veces muy fuerte y me cuesta borrarlas, ¿no? Mis compañeros eran valientes, entraban y se jactaban de todo lo que veían. Para mí era más difícil, por eso me cuidaba. Y veo con mucha simpatía que amigas y amigos de la red están en las mismas, ¿no? Sintiendo que tienen mucho miedo. Muchachos, es meritorio hacer un pequeño descanso. Vamos a enviar los últimos saludos toda vez que volvamos, pero un pequeñito descanso porque a esta hora entramos en directo, entiendo, con nuestra sala de noticias. No todavía, no me dice Odette, pero sí vamos a hacer un descanso de carácter comercial. No se vayan. Elige tu Opticombo. Renuévate al mejor precio. Promoción, lentes ópticos, armazón más cristales orgánicos blancos. Lleva un par Montini desde 29.500 pesos. Lleva un par Maddox desde 36.500 pesos. Ven, tenemos toda la línea de armazones Montini y Maddox. Acércate y consulta sobre esta conveniente promoción en Ópticas Schilling. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. 11 de la noche, 2 minutos. Tu noche es Agricultura 100% Radio. ¿Sabías que el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con una línea de financiamiento para apoyar iniciativas ciudadanas que contribuyan al desarrollo sustentable y a la protección, recuperación o conservación del medio ambiente? Te invitamos a conocer el Fondo de Protección Ambiental y a participar desde el 30 de mayo en el 17º concurso 2014. Infórmate de los plazos de postulación y los tipos de proyectos que se financian en www.fondodeprotecciónambiental.cl. Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Estrategia, creatividad, innovación, marketing digital, redes sociales. Actualiza y renueva tus conocimientos de marketing y publicidad. La Asociación Chilena de Agencias de Publicidad y la Asociación Nacional de Avisadores te invitan a la versión 2013 del curso de actualización en comunicaciones de marketing, dictado por más de 20 destacados profesionales de la industria. Clases vespertinas, los martes y jueves del 1 de agosto al 5 de septiembre en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Recárgate con nuevas ideas en el curso de comunicaciones de marketing de ACHAP Guianda. Información e inscripciones en www.achap.cl o en www.anda.cl. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, una ferretería. Shell y su promoción Chevrolet Captiva. Ahora tú puedes ser el ganador. ¿Te sientes cansado? ¿Necesitas energía extra? Toma Energy Extra Fuerte. Energía pura, pura energía saludable. Aprovecha. Ven por tu Samsung Galaxy Gran a Entel. O'Higgins y Antofagasta inaugurarán este viernes la segunda fecha del campeonato de apertura en el Estadio Monumental a partir de las 20, el sábado a las 12:30. El duelo quizás más atractivo se jugará en Santa Laura, Unión Española, Universidad Católica. A las 15 horas en Calera, Wanderers Audax Italiano. 5:30, Estadio Nacional, Palestino La U. A las 20 horas en Talca, Rangers y Huachipato. El día domingo se jugará a las 15:30 horas en El Salvador, Cobresal Iquique, y en Collao, la U de Conce, ante Unión Calera. Mismo horario en Chillán, Ñublense, Cobreloa, y cerrarán la jornada en el Estadio Monumental desde las 18, Colo-Colo y Everton de Viña del Mar. Disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted sabe dónde hay una ferretería aquí cerca? ¿Una ferretería? Ajá. ¿O una ferretería ferretería? Sí, una ferretería. Ah, ferretería, no sé. Pero una ferretería ferretería, hay una chilemata aquí a la vuelta. Muchas gracias. Si usted busca una ferretería que lo entienda, que siempre tenga lo que busca y que más encima se lo entregue cuando usted lo necesita, entonces usted anda buscando una ferretería ferretería. Porque el que sabe, sabe. Elija Chilemat, una ferretería ferretería. ¿Quieres rendir más en tu trabajo? ¿Crees que puedes, pero te falta energía? Ya existe la solución. Toma Enerday Extra Fuerte. Te hará rendir como tú quieres. Enerday Extra Fuerte, energía saludable. Encuéntralo en almacenes, bencineras, farmacias y supermercados. Ahora, a 990 pesos en todos los locales adheridos. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Lo diariamente necesario está en nuestra página web. Noticias, deportes, opiniones y todos nuestros programas. Ingresa a radioagricultura.cl, donde puedes leer, escuchar y descargar lo que necesites de nuestra programación diaria. Recuerda, radioagricultura.cl. Estimados amigos, pongan mucha atención que entramos casi directamente a la tercera parte de la historia en el día de hoy. Antes quisiera aprovechar el momento porque esta parte es, para que ustedes sepan, no solo el desenlace, sino por razones dramáticas, la más larga del capítulo de hoy. Así que van a tener bastante entretención. Y de aquí probablemente nos veremos hasta que se hayan muerto de miedo. No. Hay un saludo para Alex Urbina, para Ángela Soto, para María de Los Ángeles, para Luis Rojas de nuevo, quien le pide por el contacto de un saludo también para Carlos Leiva, que se encuentran en la sintonía todos los lunes. Para él, un gran saludo, Carlitos Leiva, Elizabeth Joana, para Salvador Salinas, Jaime Patricio, Nefti y Nelly, no sé si te habéis leído, pero algo así. Saludo para Andrea, dice Lorenzo González. Y también para una chica que nos escucha a menudo. A mí me encanta que los niños escuchen, con las salvedades que hice notar de antes. Hay una niña que se llama Anaís, que dice que nos escucha todos los lunes. Y está en la sintonía. Para ti, Anaís, un gran abrazo y gracias por estar junto a nosotros. Y pide, por favor, cualquier respuesta a un adulto que esté a tu lado cuando tengas dudas, ¿verdad? Nicole Vera Kuzma está con nosotros también. Aprovechamos de mandarle un saludo. Recién está escribiendo. Y hay un montón de Twitter que se me escapan. Excúsenme, pero me cuesta darle el espacio debido, ¿verdad? Angélica SS dice, uy, me perdí la historia de hoy. Pero igual la saludamos a Angélica. La tendrá que escuchar por el podcast, ¿verdad? A propósito, el podcast es radioagricultura.cl. Eso significa, estimados amigos, radioagricultura.cl, eso significa, decía, que si usted se perdió una historia como nuestra amiga, Angélica, entonces la puede recuperar a partir de cuándo, o de cuándo. Desde mañana debiera estar ya inscrita en el historial de la radio y ustedes pueden acceder a ella cuando gusten, ¿no? Y entonces la va a tener que escuchar en diferido, pero igual valiosa. Felipe Javier dice, venía manejando por una carretera rural, muerto de miedo. ¡Qué buena la historia! Control, estimado amigo, con cuidado, no vayas a cometer ahí un mal manejo, me están hablando de por acá también. Cuídate, Felipe. Maneja bien, no te distraigas. Felipe Romero, Bárbara Rosso nos vuelve a escribir. Todos están en el momento final donde nosotros queremos entrar, como bien le decía, a la gran parte final de esta historia, donde muchos de ustedes ya se han imaginado, para bien o para mal, acertada o equivocadamente, para dónde va esta historia. Yo creo que algunos podrían estar cerca. Caliente, caliente. Calentómetro. Está el ambiente calientito, como decía mi abuelita. Por favor, pongan mucha atención, amigos. Nos veremos luego de un largo rato, porque esta parte, que es la más interesante, es más extensa. Y comienza así. En el sueño, él se aseguraba que nadie lo estuviera observando y lo tomaba, como quien lo hace con un bebé al interior de un canasto. Al abrirlo, en su interior de su casa se encontraba con un cuerpo cercenado, muy parecido a los que en la escuela de medicina usan para que los alumnos estudien. Sin duda esta fue una pesadilla para este hombre, que despertó sin encontrarle ninguna explicación. Durante la mañana, luego de terminar sus clases, acudió a la oficina de su amigo y colega Andrés Castillo, quien escuchó atentamente su relato onírico. Bueno, claramente te está llevando el trabajo para la casa, dijo Andrés. Creo que el hecho de que no hayas tomado vacaciones durante tanto tiempo te está pasando la factura, sentenció. Bueno, ya tengo los pasajes, por lo menos, argumentó en su defensa Aldo. A propósito, el director de la escuela me encargó agradecerte personalmente la oportuna llegada de ese NN que te había pedido. Entiendo que es factible que exista otro cadáver, agregó Aldo, pero como sufrió un accidente, no está completo, comentó este médico con absoluta normalidad. Al fragor de esta forma cotidiana y tan propia de su profesión, ambos amigos culminaron su café de rutina y se despidieron para continuar con sus respectivas labores. Durante la tarde, mientras el doctor Aldo Montes revisaba un pabellón con enfermos crónicos en el hospital, fue conminado por su secretaria en carácter de urgente. Doctor, una señora quiere hablar con usted. ¿No me dijiste que habías agendado una reunión? No le agendé ninguna reunión, pero lo que pasa es que ella insiste en hablar con usted, dijo la secretaria. ¿Pero qué quiere?, preguntó Aldo, un tanto molesto por la interrupción. Dice que es un asunto privado, doctor, y que es urgente, concluyó ella. No sé, pídele los datos y dile que nosotros la llamamos después, pero ahora estoy ocupado, señaló enérgicamente el médico. Aldo Montes era muy apegado a los horarios, y para él era nefasto que alguien pretendiera modificarle su rutina. Esa tarde, luego de su labor diaria en el hospital público, acordó reunirse con Carmen en un café conocido para contarle en forma definitiva la sorpresa que le tenía en relación al viaje que ambos harían juntos a Europa y después a los Estados Unidos para ver a su hijo. Él prefirió hacerlo fuera de casa para darle el carácter que él presumía debía tener un episodio como este en sus vidas. Sin compartir unas vacaciones, bien se merecían un entorno que a lo menos tuviera un gran significado. En ese preciso lugar, ambos se juntaron años atrás, cuando ella le contó que estaba embarazada de su primer y único hijo. Antes de abandonar el centro médico para dirigirse a aquel café y juntarse con su esposa, la secretaria lo detuvo en su oficina para pasarle una llamada telefónica. ¿Quién es? Es un hombre, ¿no? No, no me quiere decir su nombre, señaló la joven, tapando el auricular. Pregúntale si es de carácter personal o de algún paciente. Disculpe, señor, ¿usted quiere hablar con el doctor por algo personal o de carácter médico? ¿Qué quiere? Preguntó, atento a la respuesta Aldo. Cortó, doctor, dijo la secretaria. Bueno, si vuelve a llamar, dile que si no se identifica, no lo voy a poder atender, concluyó antes de partir el doctor. Muy mentalizado en el momento que viviría pronto con su esposa y presumiendo el rostro de alegría que ella pondría cuando le comunicara la noticia del viaje, Aldo Montes se dirigió a los estacionamientos subterráneos del hospital para recoger su auto. El lugar es grande, oscuro, viejo y húmedo. Los pasos de este hombre daban señales que era el único que deambulaba por ese lugar a esa hora. Cada vez que pisaba, su eco parecía multiplicarse y también parecía que alguien más lo acompañaba. Mientras trataba de recordar dónde había dejado su auto, ya que si bien tenía un espacio reservado en su calidad de director del hospital, eso mismo le daba el derecho de estacionar en cualquier lugar cuando estaba apurado, de modo que tomó unos segundos en recordar dónde lo había ubicado esta vez. Debió aplicar el viejo truco de activar su alarma para encontrarlo. Cuando ya lo había divisado, él se detuvo por unos instantes, ya que por el eco de sus pasos entendió que alguien más había en el estacionamiento a esa hora. Efectivamente, así lo indicaba el ruido, pero no logró percatarse dónde estaba esa persona que él seguramente conocía, ya que el acceso a ese lugar era restringido en forma exclusiva para personal del hospital. Y desde luego, de ser así, él los conocía a todos, aunque fuera de vista. Solo que en esta ocasión, cuando él se detuvo, esos pasos hicieron exactamente lo mismo. Se detuvieron. Aldo miró furtivamente a su alrededor y, como no hizo nadie, continuó en dirección a su auto. Pero lo extraño es que esos pasos ahora continuaron. Ante aquello volvió a detenerse, esta vez frente a la puerta de su vehículo, y aquella persona que estaba en el estacionamiento hizo lo propio. Claramente Aldo intuyó que no era eso muy normal y se quedó de pie esperando saber con certeza quién estaba allí. Al cabo de unos segundos, esas pisadas recobraron vida, solo que por el sonido avisaban que ahora venían en su dirección. Los vehículos estacionados no los dejaban ver y él esperó que se acercara más para descubrir de qué colega se trataba. Su sorpresa fue mayúscula cuando esa persona que apareció por el extremo de una de las calles de ese estacionamiento era de un rostro conocido, que ahora, por supuesto, le era muy familiar. Se trataba de aquella persona que había aparecido en uno de sus sueños y que literalmente lo estaba acosando con su presencia. Esta vez, ese individuo estaba decidido a dar la cara y a enfrentar al médico. A medida que se acercaba, su rostro daba muestra de amargura, de enojo, de molestia evidente. Sin duda no venía con buenos propósitos. El doctor se dio cuenta que estaba solo en ese lugar y que este hombre, a juzgar por su conducta, era un loco o una persona que tenía cuentas pendientes con él. Esto último era un supuesto, ya que Aldo no recordaba haberlo visto antes. El hombre, a paso decidido, se acercó al doctor y cuando lo tuvo enfrente de él, cara a cara, mencionó: así que ahora no me quiere atender. ¿Quién es usted? Preguntó Aldo. ¿No me reconoce? Respondió impertérrito. No, no sé quién es usted, insistió el doctor, que mientras conversaba lo miraba atentamente para tratar de recordar su rostro. Usted tendrá que pagar, sentenció esa persona. Y no se va a olvidar de mí, terminó amenazándolo. Aldomonte quedó perplejo, atemorizado. Esa persona estaba decididamente trastornada y en su calidad de médico intuía que su conducta errática lo puede llevar a cometer cualquier barbaridad e incluso atentar contra su vida. Pensaba en eso mientras, aún de pie frente al auto, calmaba un poco sus nervios. Luego, más tarde, en un café ante su esposa, no quiso opacar la velada con lo que le estaba sucediendo y omitió el encuentro con ese tal Guillermo Fonseca, convertido ahora literalmente en su aterradora sombra. Le costó al doctor Montes abstraerse de esta experiencia, pero de igual modo logró emocionar a su mujer con la noticia del viaje a Europa. Carmen derramó incluso algunas lágrimas y juntos planificaron los pormenores, no solo de ese idílico viaje, sino de la confesión que le hizo Aldo en el sentido de acogerse de alguna manera a su jubilación a fin de año. Aldomontes estaba contento y alegre con lo que había logrado, pero en lo más íntimo de su ser tenía una verdadera piedra en el zapato con la situación que estaba viviendo tanto en el hospital como en la escuela de medicina. Con la concurrencia, por cierto, de este hombre que a todas luces lo estaba confundiendo y que su amenaza, precisamente por su evidente locura, no dejaba de ser violenta y factible, sobre todo estando en ese estado mental un tanto trastocado. Al día siguiente, cuando Aldo Montes cumplía su rol como director del hospital, su secretaria le comunicó por interno que aquella mujer que lo vino a ver el día anterior estaba ahora nuevamente haciéndole guardia. Ante aquello, él entendió que era menester atenderla, a pesar de que ella no había pedido hora. Sentada frente a su escritorio, esa mujer explicó la razón de su visita y sobre todo de su urgencia. Mi nombre es Adriana, señaló la mujer, conservando su distante postura. Dígame, ¿en qué puedo atenderla?, preguntó Aldo. Yo perdí a mi marido hace menos de un mes, señaló ella, y usted, recalcó con denotada emoción, me lo quitó. Discúlpeme, señora, pero no entiendo lo que me está diciendo. Él fue recogido herido en la calle y fue traído a este hospital, y cuando falleció, usted lo volvió a matar. No sabe, continuó la mujer, el daño que me ha hecho a mí y a mis hijos. A ver, de verdad, señora Diana, creo que existe una equivocación. No sé de qué me está hablando. Usted lo calificó como un NN, dijo ella. ¿Yo?, preguntó Aldo, absolutamente confundido. Sí. No preguntó a nadie ni esperó que nosotros llegáramos a reconocerlo. Y regaló su cuerpo. A ver, ¿pero usted sabe lo que me está hablando? Sí, doctor. Si hubiésemos sido una familia acomodada, seguramente esto no habría pasado. Pero con la gente pobre y humilde, los afectos, el respeto y la dignidad no son considerados. Usted lo calificó a él como un NN. Y regaló su cuerpo a la escuela de medicina, y no me diga que no. ¿Sabe lo que hizo? Usted, doctor, lo trató como si fuese un perro. Aldo, comprendiendo recién ahora que el tema que convocaba a esta mujer estaba teniendo algo de sentido, le prestó más atención. Lo que esa mujer reclamaba era que el cuerpo de su marido, encontrado herido en la calle, fue considerado más tarde en forma arbitraria como una persona indigente, sin pasado importante y sin familia, requisitos básicos para que su cuerpo, dependiendo de las necesidades, se pueda donar a una escuela de medicina. Y eso fue lo que sucedió con su marido, según logró entender finalmente el doctor Aldo Montes. Lo vengo siguiendo hace rato, pero me rehúye. Por eso voy a hacer todo lo necesario para que usted, doctor, pague el daño que nos hizo. Señora, si bien entiendo lo que le preocupa, ¿de quién está hablando usted? ¿Cómo se llama su marido? Él se llamaba Pablo. Pablo Fonseca, aclaró la mujer sin poder evitar sus lágrimas. Al escuchar su nombre, el doctor Aldo Montes no pudo evitar el golpe que significó enterarse que, por extraña coincidencia, su marido desaparecido se llamaba Pablo Fonseca. Algo parecido al misterioso celador que él tenía. La señora Adriana logró captar esa conducta y contraatacó. ¿Por qué lo hizo?, preguntó a Mansalva. Mire, señora Adriana, comprendo la situación que la aflige, pero claramente en esto, créame, hay un error. ¿Sabe? Quiero que mi secretaria le tome sus datos y todo lo concerniente a su marido. Le prometo que mañana, a primera hora, aquí mismo, le respondo cabalmente sobre lo que pudo haber sucedido. ¿Se da cuenta que ni siquiera pudimos darle una digna sepultura por su error?, agregó ella. De verdad no sabe cuánto lamento la situación que está viviendo, pero veré quién fue el responsable que aquello sucediera, si efectivamente se trata de su esposo, señora. De ahí mismo, Aldo llamó a su secretaria para que se hiciera cargo del caso y recogiera todos los datos que esa mujer pudiera darle a objeto de aclarar ese grave problema. La mujer se levantó de su silla en silencio y, antes de cerrar la puerta, volvió su mirada al doctor, que aún se encontraba sentado detrás de su escritorio, y lo sentenció. Si él no aparece, le juro que se va a arrepentir, concluyó la mujer. El doctor esta vez no respondió y prefirió bajar la mirada. Cuando ella abandonó su oficina, trató de unir sus recuerdos y ver a través de ellos en qué pasaje de su labor pudo pasar un hecho tan engorroso y doloroso como el que esa mujer le había relatado. Esa semana fue agotadora por el cúmulo de decisiones que Aldo Montes tuvo que tomar en torno a su profesión y el viaje con su mujer. También por este hombre que lo persigue sin darle tregua, y ahora por la historia de esta mujer que busca a su esposo, que tiene el mismo nombre, o mejor dicho, el mismo apellido de aquel sujeto. Pidió a su secretario un dossier con los datos de los últimos cadáveres donados a las diferentes escuelas de medicinas, ya que el hospital que él dirige, en su carácter de público, recoge a todos los indigentes agónicos en la calle y que más tarde mueren finalmente en el hospital, y que después de varios días, cuando nadie los reconoce como familiares, son pasados a la categoría de NN. En este plan, su destino es la fosa común o sus cuerpos entregados para servir de práctica a los estudiantes del área médica. Con los antecedentes en su poder, descubrió que efectivamente una persona con el nombre de Pablo Fonseca murió luego de pasar 3 días inconscientes en el hospital, y como nadie lo vino a recoger, se consideró como NN. Sin embargo, ahí mismo, en los mismos papeles, se percata de que nadie esperó los días que establece el protocolo para donar su cuerpo a las escuelas de medicina. Efectivamente, él, como director, debe hacerse responsable de aquel error. Y sobre todo, ya que aparece su firma en aquel documento. A agobiado por aquellos momentos, Aldo Montes trató de recordar lo sucedido. Y ahí fue cuando apareció en su mente el instante exacto en que él, en forma absolutamente arbitraria y por sobre todo, entendiendo que ese cadáver le era sumamente útil a la escuela donde él trabaja, se saltó el procedimiento ético y accedió a donar el cuerpo de ese hombre. Estaba metido en un gran lío. Al salir cabizbajo rumbo a su casa, la secretaria le pasó una carpeta donde la señora Adriana, recién entrevistada, esta mujer del difunto esposo, dejó el máximo antecedentes. Él la tomó, la puso bajo el brazo y se fue a su vehículo en el estacionamiento. Al sentarse tras el volante, elucubró por varios segundos cómo salir de aquel embrollo y comprendió que estaba atrapado. Intuyó que ese hombre que lo perseguía era el hermano o un familiar muy cercano de la víctima, y en esa convicción se atrevió a abrir la carpeta que le pasó su secretaria. Fue aquí donde este médico comprobó lo increíble. Ese hombre, considerado un NN, se llamaba en realidad Guillermo Pablo Fonseca. Sí, Guillermo Pablo Fonseca. Seguramente su esposa lo trataba por su segundo nombre, hecho que era un poco ilógico, pero al dar vuelta a la siguiente hoja, donde aparecía más información, la señora Adriana había dejado una fotografía de su marido para mayor aclaratoria. Aldo Montes casi se desmayó cuando la vio. Era el mismo hombre que lo perseguía. No alcanzó a comprender aquello cuando sus pasos se sintieron en el estacionamiento, tal cual sucedió con Guillermo Fonseca la primera vez. Efectivamente era él quien se aproximaba al auto y, por supuesto, rumbo al encuentro con su verdugo. El doctor lo divisó desde el interior de su auto y no sabía cómo enfrentar a este fantasma que se acercaba a cobrar venganza. Al día siguiente, un colega que tenía que realizar una operación de urgencia encontró al director del hospital sentado tras el volante, sin signos vitales. Según se dijo, dejó de existir tras un paro cardíaco. Se estima que a la misma hora, en casa de Aldo, la señora Carmen salió a abrir la puerta creyendo que se trataba exactamente de su esposo, quien llegaba tarde a casa. Pero no, era nada menos que Guillermo Pablo Fonseca, quien esta vez solo la miró, no mencionó palabras, y luego de algunos segundos abandonó la puerta de casa hasta perderse en la oscuridad de la noche. Así hemos culminado. terminado la historia de hoy. Impactante, sin lugar a dudas. Estábamos comentando con nuestro director y productor Jaime Canales que esta historia nosotros debiéramos llevarla a la pantalla. Es tremenda, es una historia de suspenso. Por ahí los comentarios de ustedes que hablan de espíritus vengadores, del miedo que están sintiendo, de lo que se pierde la gente en televisión, dicen, lo leo de puro ego nomás, ¿no? Que es lo que se pierde la gente que está viendo televisión al no escuchar Radio Agricultura a esta hora. No saben, dice, lo que hay detrás de cada una de estas historias y obviamente lo que dejan de ver por no escuchar. O lo que dejan de escuchar por seguir viendo. Mejor dicho. Sí, no se vayan, muchachos. Vamos a alargarnos los 7 minutos que les debemos e incluso un poquito más. Estamos muy entusiasmados. Le vamos a mandar saludos a todos los que nos quedan pendientes, a todos los que nos escriban ahora. Vamos a darle salida a algunos llamados porque esta historia no podemos cerrar la puerta y dejarlo a ustedes ahí inconcluso, muertos de miedo, porque hay amigas que dicen, no quiero ir ni al baño. Eso es malo. Vayan al baño, muchachos, no les va a pasar nada. Tenemos un llamado telefónico. Sí, Alejandro Moreno. Sí, Alejandro Moreno, la reina. ¿Qué tal, Alejandro? Gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias. Muy bien, muy bien. Dino, ¿qué? Oiga, aquí estamos con un amigo que nos preparamos para escuchar la historia de día, que hicimos unos choripancitos aquí, estamos en el auto escuchando, pero... ¿Cómo es unos choripanes en el auto? Escúcheme, no entiendo, tiene... No. Ah. Cuéntenos, ¿cómo fue? No, nos reunimos aquí y les dije que quedaban unas cosas parecidas a lo que cuenta el viento, que lo escuchábamos todos cuando éramos chicos. Ya. Así que... Ya, hagamos algo, listo. No, nos preparamos y aquí estamos, ya terminó la historia, ya. Improvisaron unos choripanes y se pusieron a ver, a escuchar la historia. Y ahí se quedaron. Así estamos. Qué bueno, ojalá le haya entrado un provecho, pues, Alejandro, de verdad. Ojalá. Sí, le... no, y bueno, y digamos, recopilando también cosas que nos han pasado aquí en las casas, que usted sabe que la reina tiene su historia. Tiene su historia. ¿Le gustó la historia de hoy, amigo Alejandro? Sí, por supuesto. La anterior también, si no me las pierdo. Qué bueno. Bueno, usted es parte del club ya, de los fans de La Noche de los Ojos Negros. Y así es. Y va a recibir una invitación porque vamos, dice Jaime, que es muy ocurrente. ¿Por qué no nos conseguimos una entrada para estos paseos que dan en el cementerio en la noche para dársela a ustedes? Lo haya demasiado terrorífico, pero se le ocurrió eso. Esto del productor, que dice que hagamos esas cosas, pero a mí no me gustan. ¿Ah? Alejandrito, un saludo a sus amigos que compartieron la noche con usted. ¿Quién estaban ahí escuchando mientras comían choripán? Aquí estamos con mi amigo Carlos, Pedro y Guillermo. Guillermo, bueno. ¿Dónde se va? Ah, bien, pues. Un saludo para todos ellos y muchísimas gracias por agregarse a nuestra sintonía los días lunes a las 10 de la noche, en La Noche de los Ojos Negros. Un abrazo, estimado amigo, y sinceramente le agradezco que sea parte de nuestro club, ¿no? Así es, pues seguiremos escuchándolo por siempre, creo. A sus órdenes, estimado amigo, por siempre. Por harto rato, quizás. Lo veremos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, palabras como esta nos hacen muy bien. Son un bálsamo para el ego, lo digo muchas veces. Y nosotros necesitamos la gente que trabaja con nosotros, que no es poca o que es poquita, pero que trabaja mucho. También necesita que le hagan cariño. Y yo dejo que estas palabras fluyan por el viento para que ellos se sienta gratificado. Por ejemplo, Odette, que la está esperando su pololo, tiene que esperarla nomás porque ella trabaja a esta hora. Entonces ella, dijo, no sé, pues será los días lunes nomás, y lo hace con tanto cariño. Hay una enorme cantidad de amigos que nos están llamando, los Twitter avanzan. Dice un amigo que estuve escuchando solo la historia en mi casa, me vi obligado a salir a la calle buscando un motivo para abandonar mi casa porque no pudo asistir al final. Yanita dice que le mandemos saludos a la abuelita. Mira, le vamos a mandar saludos a la abuela y algunos pendientes que están ahí como Filippo Romero, que nos dice que ojalá tengamos clientes auspiciadores para que el programa no se vaya. Clave, fundamental. Él es bien cachúo, como dice mi amigo aquí, Jaime. Claudia Catalina de Maipú, saludos para ella. A Guayquimilla Argos, algo parecido, ¿no es cierto? A Yamita, que dice que le mande saludos a su abuelita María Contreras, que es fanática del programa. Abuelita María Contreras, un gran saludo afectuoso de parte de nosotros por ser parte los días lunes de nuestro programa. Sinceramente, también dice a mi pololo Andrés, que está muerto de miedo. Lo tengo abrazado. Yo creo que un pretexto que él tiene para abrazarte, Yamita, nada más. A Constanza Rojas, este saludo va muy especial a Constanza Rojas porque ella nos está escuchando nada menos ni nada más desde Nueva Zelanda. Desde Nueva Zelanda nos escucha ella y nos pide encarecidamente que le mandemos un saludo a Julia Alten o Julia Alten, que es su madre que vive en Chile. Qué interesante estas conexiones que se hacen a través de un simple programa. Ya están los saludos para ella. Nosotros gustosos de que esto acontezca, porque es una labor de los amigos de la noche, los ojos negros, que ya incorporados de plano en este club, somos capaces de hacer estos lazos, estos puentes comunicacionales. Saludos de Lorenzo, de Amato, de muy buena la historia hoy día, dice Amato Mesa. Saludos a Sofía y a Andrea, un abrazo. No sé quién es Sofía y Andrea, pero si son sus amigas, cuídelas. Con una sola basta, ¿eh? Amato. Vamos a darle salida a Alejandro Moreno, que está en nuestro... No, disculpa, me dice, qué sé yo. Mientras tanto, voy a darle saludo a un amigo de nombre, que me encantan los nombres chinos a mí, ¿eh? Kim Yun Jong, ¿ah? ¿Eh? Kim Yun Jong, un saludo a mi abuela Marta Valdés. El Kim Yun Jong debe ser un nombre que él se puso porque su abuelita se llama Marta Valdés Yang Jong. No sé, será, creo yo. Pero gracias por acompañarnos, estimado amigo. Hay más llamados, los vamos a sacar porque creo que tenemos que conversar esta historia y así nos vamos todos tranquilos para la casa y recién ahí apagamos la 92.1 FM. Radio Agricultura. Fidel Castillo, amigo mío, sí. Dígame usted, ¿qué lo trae? Hola, Carlito. Lado? ¿Sí? Carlito. ¿Sí? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, amigo. Mira, yo te escucho hace tiempo, o sea, te veo en televisión. ¿Sí? Me culpa, ya me lo han pensado. He sido un fanático tuyo y tu hijo futbolista, ¿ya? Y, Carlito, mira, yo llevo más o menos... 6 capítulos. ¿Sí? Más o menos cerca de lo que llega la señorita que llamó del Monte. Ah, también tenía esa cantidad. Nadia Castillo. Nadia, claro. Castillo, mi pariente. ¿Ya? ¿Ya? Carlito, hace rato que quería escucharte, saludarte y darte, pero lo mejor. Muchas gracias. ¿Ya? Porque era una persona muy, muy especial. Aunque digan que era misteriosa, era especial. Escuché, te vi los días el lunes pasado, dijiste, quédame en vértigo, te vi. Ah, qué bueno. Y yo creo que gracias a la votación de los amigos llegué a la final, seguramente por ustedes. Muchas gracias. Te sigo siempre, Carlito. Fidel, siempre, muchas gracias. Te sigo siempre en un programa de cantante. También estuviste ahí como panelista. Entonces. Te sigo siempre. Llevo 6 capítulos más o menos y... Y ya eres uno más de los nuestros. Mira, me importó mucho la semana pasada, la de Rubencito, ¿te acuerdas? Ah, ese caso era terrible. Y el que viene la próxima semana no puede dejar de escucharlo porque es de esas mismas características, Fidel. De verdad... Rubencito, mira, sé que me afectó Rubencito porque, bueno... ¿Ah? Nunca quiso demostrarle más o menos el amor que sentía a su amiga. Claro. Entonces cuando se lo o sea, él se le dijo a ella. Sí. Ella quedó impactada, pues, porque eran amigos de años, ¿sabes? Claro. Entonces cuando ella, él le dijo que era maya, ella le dijo no, po. Entonces dijo Rubencito, mío no, o de nadie. ¿Sí? Así, eso es lo que pensó. Que vea, qué bien, ¿ah? Yo 6 capítulos de la casa embrujada, de la... De la historia. Yolanda, de la otra vez, ¿te acordáis? Sí. Ya. Entonces, por eso digo, Carlito, soy nominado tuyo. se nota. Seguimos en Televisión Nacional, no me da culpa. Entonces, un saludo grande. Y esto va a quedar para siempre porque lo estoy grabando, Carlito, porque es mi ídolo. Gracias. Un fuerte ídolo, abrazo. Carlito. Fidel, y un fuerte y cariñoso lamento, abrazo. Lamento, y le decía a la persona que me entendió. Sí. A Jaime por Canales. Último, diríamos a empezar aunque sea lunes y viernes, así, 2 veces a la semana, porque es muy corto el lunes. Mira, yo estoy 5 a las 10 cuando terminan. ¿Sí? Comenzando a rendir réclame. ¿Ya? 5 a las 10 para poder no perderme nada en el programa. Aunque no lo creas, Fidel, son infinitos. Mira, 7:30 escucho el programa deportivo. ¿Ya? Y de ahí no me vemos para nada. Ah, te quedas en el 92.1 hasta esperar el programa. Aparte que soy un señor de la 92.1, entiendo con Marcelo González, que pues mira el relator más hermoso de la 91.2 puede ser el de Rancagua, el Tito Garrido, claro. Tito Garrido, le ponemos corbata con mi pariente, pues. Ya. Alfonso Castillo. Qué bien. Oye. Que hay que soy un fanático. No, es que no me cae la menor duda. Y esa fidelidad que tienes tú con la radio y con nuestro programa. Y un saludo grande a todos los loinos. De año vamos a ser campeones. Coreloa por siempre. Coreloa por siempre. Siempre, por siempre. Y lamento la búsqueda, si yo un gran técnico, pero no supuesto, no, que no sepa por esa, no. De a poquitito va a entrar la U en funcionamiento. Fidel, te agradecemos mucho este contacto. Yo te digo, grande agricultura, disculpa que te interrumpa un poquito, Carlito. Dame. Grande agricultura de norte a sur. Sí. Yo tengo 41 años. Yo te digo, de los 41, del año 80 que soy hincha loino. Que escuche Calama, porque están escuchando su programa. Sí. Aquí en Santiago, habemos loino de corazón. Lo sé. Yo creo de que. De corazón. Yo creo que este año. Llamo 9 estrellas, y de las 9 estrellas yo he participado en todas. Mira lo que voy a decir yo. Este año va a ser un gran año para Cobreloa. Ya empezaron ganando. Al igual que el Audi italiano, que va a dar una gran pelea este año. Yo creo que esos dos van a ir, pero fijo. Apuesto por ti. Manda un saludo, que hay mucha gente que me está esperando, amigo Fidel. Manda un saludito rápido, a ver. Rapidito a la familia de Fernando Cornejo, un gran ídolo, que solo fue, pero siempre está en nuestro corazón. Un saludo a todos. Bien, ya está a mandado. A la familia Fernando Cornejo. Ya Carlito, un abrazo a ti. Un abrazo, amigo. A Tito Fuyú, a todos, a Pedro Carcuro, que es grande. Ya están mandados los saludos, Fidelito. Discúlpame porque quiero terminar el programa con otros auditores como tú que están aquí en las líneas. Cuídate, que estés bien. Hasta el próximo lunes tú, ¿eh? Ya. Oye, yo creo que si todos llegamos hasta las 4 de la mañana. Así es. Chao, amigo. Chao. Que estés bien. Excelente, gracias, dice mi nena. Se puso feliz, la historia muy buena. Antes se las contaba a ella y aún así se moría de miedo. Ah, dice Yanita, algo parecido, ¿no? Jimena de Melago Bosa, qué buena historia la de hoy. Pilarcita, ya terminó. Esta fue una de las historias que más me ha asustado. Felicidades a Carlos Pinto y su equipo. Lo he leído porque nuestro equipo necesita de estos bálsamos que le ayudan al ego y a justificar el trabajo semanal. Nos gustaría estar otro día, créannos. Nos gustaría estar toda la semana. Ello requiere un gran trabajo, de a poquitito. Hemos ido ganando espacio, incorporándolo a ustedes y haciendo cada vez historias mejores. Esto es oro puro. Qué placer ocupar nuestro cerebro para echar a volar nuestras emociones. Estas frases, estos conceptos, en este caso Carlos Cancino nos describe, nos permite decir, vale sentido hacer este programa. Carlos Villanueva, por favor, dos minutos más para contacto telefónico, a ver si lo pillamos. Mientras tanto, está Jimena Jaladi. No sé si lo pronuncio bien. ¿Cómo estás, Jimenita? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Gusto de saludarte. Igualmente, yo estoy llamando de San Fernando, la sexta región. ¿Ya? Esta es la ciudad de las Camelias. Ya, qué bien. Sí. Carlos, te llamo porque estaba volviendo de Santiago hacia San Fernando y sintonizamos, yo le dije a mis hijos que sintonizáramos la radio porque era un programa muy, muy bueno. Y se quedaron enganchados, son... Mis hijos tienen 22 años y el menor 16. Así que es un gran, una gran hazaña que se hayan enganchado con esta llamada, con este programa. Es una gran hazaña, claro, claro. Sí, pues, porque los jóvenes de ahora casi ni escuchan radio. Nosotros no, pues nosotros en nuestros tiempos lo más interesante era la radio. Bueno, tú sabes que una de las grandes sorpresas y alegrías, perdona que te interrumpa, Jimenita, alegrías que nosotros hemos sentido, es precisamente saber que hay muchísimos niños. Bueno, de hecho, que varias familias reúnen a los pequeños, ¿verdad?, a que los acompañen en estos relatos, porque finalmente es un cuento. Estoy seguro que si analizamos Caperucita Roja es mucho más fuerte que La Noche de los Ojos Negros, así que desde ese lado estamos guarecidos. Te sigo escuchando, Jimenita, dime. Bueno, yo soy médico, trabajo acá en San Fernando y me acordé de algunas historias que contaba porque estudié en la Universidad de Chile. En el San José contaban muchas historias antes de que hicieran el hospital nuevo que está ahora. Era un recinto como los antiguos, que eran conventos antiguos, que incluso atendían monjitas en los hospitales. Qué bien. Me acuerdo que estaba haciendo el internado de cirugía en el Hospital San José y me tocó ir a constatar la defunción de un paciente en una sala de tuberculosis. ¿Ya? ¿Ya? Y cuando caminaba sola por los pasillos, a oscuras, me acordaba de las historias que nos contaban, porque el San José está al lado del cementerio. Al lado del cementerio, me consta, entonces, he estado ahí. El muro colinda con el cementerio. Exacto, con el cementerio. Y esta historia... Habían historias que nos contaban, ¿no es cierto?, que pasaba una monjita a pasar visita y esa monjita estaba muerta hace no sé cuánto tiempo. Y un médico también que pasaba con sus capas estas antiguas, que también pasaba visita y el médico estaba fallecido hace mucho tiempo. Entonces toda esa historia yo la iba recordando cuando tuve que ir a hacer esa constatación de la defunción de este paciente. Mira. Y me acordé ahora de esto de la historia tuya. Sí. Porque también existe en relación con esto de la donación de cadáveres. Sí. Hay una asociación o se hace en forma mucho más transparente actualmente y hay incluso personas que van a firmar notarialmente que ellos van a entregar su cuerpo a la medicina, digamos, a la humanidad. A la medicina, es decir, claro, y son personas que tienen su familia, etcétera, pero tienen su esta característica y esta... generosidad de donar su cuerpo para que otros obtengan beneficios, digamos, para la ciencia. Para la ciencia. Oye. Y se hace una ceremonia muy bonita y muy muy espiritual en ese sentido. Y mi hija, que también estudia medicina, asistió a esa reunión. Y ella me contaba que ella sintió algo especial porque es una generosidad, la sintió como una generosidad sublime de poder hacer eso. Me acordé de esas dos historias, estas historias como de hechos paranormales, sí, y de esta situación tan humana de saber que estas personas están dispuestas a entregar su cuerpo para la ciencia. No, te agradezco mucho tu comentario, Jimena. Me siento un poquito nerviosa. Me imagino, Jimena, y me imagino que en tu calidad de médico podrás haber podrá entender que esta historia te hace sentido, porque se pudo haber cometido un error de esta magnitud, ¿verdad? Sí, correcto. Qué interesante. Sí. Nosotros, sí, uno piensa que es lo mejor en el momento, pero las situaciones a veces no son tan precisas y uno después viene a decantar las situaciones y a darse cuenta de su error. Sí, claro. Correcto. Como en este caso. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Nadie está demonizando al doctor, pero son sucesiones que pasan y hay que tener cuidado, sobre todo los profesionales de esta área, porque están jugando, no con la vida de esas personas que ya dejaron de existir, sino con el derecho a una digna sepultura, quizás que los familiares en este caso. Y a lo mejor hubo falta de rigurosidad en el protocolo, ¿verdad? Por supuesto, pero puede suceder. Bien. Qué pena que haya terminado en ese. Digamos, en el fallecimiento de esa forma, sí. De esa forma, sí. Amiga Jimena, porque ya eres amiga en nuestro programa, estamos los días lunes a las 22 horas aquí para servirte a la imaginación, a ti y a tus hijos e hijas, quizás. Gratificado que estés en nuestra sintonía. Un gran abrazo a la distancia y que estés, pero muy bien. Saludos a San Fernando y a toda la gente. ¿Ok, Jimenita? Muchas gracias, tu nombre. Date una vueltecita por estos lados y encantado, aquí pues, te estaremos recibiendo con los brazos abiertos. Cómo no, mira, hay aquí un socio que dice, ¿por qué no nos juntamos todos los de los amigos de la noche de los ojos negros y hacemos una reunión? Encantado, ¿ah? Sería excelente. Nosotros hemos organizado tertulias. Mira, hagamos la reunión de los ojos negros cultural. Y nos juntamos todo el club. Vamos a proponerlo. No, pero de verdad. Vamos a proponerlo. De verdad. Vamos a dejar la pelota dando bote, como dicen los futbolistas. Encantada, tengo el lugar para reunirnos y tengo personas que les encantaría estar en esa reunión. ¿Cómo no? Pues mira, la vamos a promocionar. Me está diciendo que sí nuestro director, que finalmente el que decide todo. Estimada amiga, te reitero un abrazo y vamos a dejar la pelota un abrazo dando bote. Que estés bien y gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao. Uf. Encantado los grandes llamados que nos están haciendo. Yo me quedaría conversando toda la noche, pero lamentablemente nos están diciendo que llegó la hora de partir. Me hacen señas. Yo creí que me estaban saludando y es que quieren que corte, que corte. Nada, amigos, el último saludo rápido. Marta Olivares, enojada porque no la había mencionado. Ahí está Janet Morcillo. Y Wilbur Wonka, que sigue insistiendo que ella está muerta de miedo. Vamos a tener que buscar un voluntario para que la acoja, la cobije y le dé la tranquilidad. Amigas y amigos, de ahí somos, dice, se armó el grupo, un compañero de Twitter. Se armó el grupo para el próximo domingo a las 22 horas, estimados amigos, cuando nos volvamos a encontrar en la 92.1 FM Agricultura, el próximo lunes a las 22 horas, el próximo lunes. No me hagan caso cuando me equivoco de día, es los lunes. Y los que quieren ver televisión, don Jaime Canales me ha llevado a un programa que se llama La Alfombra Roja Prime y dice que me invitó al programa y voy a tener que ir. Así que si quieren que hable del programa, véanlo y me cuentan. Un abrazo, amigos, será hasta la vista. Que les vaya muy bien. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El inmenso poder de la imaginación nos llevó a ser protagonista principal de los relatos de Carlos Pinto. La Noche de los Ojos Negros. Creación, conducción y relatos, Carlos Pinto. Diseño de sonido, Cristian Jiménez. Musicalización, Sergio Ruiz de Gamboa. Dirección y producción, Jaime Canales Meneses. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas con una nueva historia en La Noche de los Ojos Negros.